En el libro de Segunda Reyes. Vamos a hablar en esta noche de un rey. Las historias del Antiguo Testamento están como muestras para que nosotros aprendamos cómo vivir hoy. No estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento que no tenemos que cumplir, sino estamos hablando de hechos y de historias y de profetas que nos han dejado malos ejemplos y buenos ejemplos. Los malos es para que usted no los cometa y los buenos son para imitarlos. En ese sentido, la Biblia es muy rica en cuanto a ejemplos. A mí, personalmente, me hubiese gustado que cierta parte de la historia de David no se cuente, porque era el rubio bonito, el guerrero que todos queremos, es el superhombre, pero tuvo su lado oscuro de la luna, y también la Biblia lo escribió para que nosotros no hagamos como hizo David. Hagamos como hizo David cuando él adoraba, cuando él cantaba, cuando él tomaba buenas decisiones. Y voy a hablar sobre las decisiones esta noche, porque yo he observado que muchos creyentes dejan de venir a la iglesia por tomar malas decisiones o por tener doble ánimo. Deciden cuando hay alguien que manifiesta el poder de Dios y se hacen grandes promesas delante de Dios, y cuando se encuentra solo frente al mundo cae en tentación. Entonces, como lo he visto demasiado esto, me he preguntado delante de Dios por qué, y Dios me ha contestado, porque Dios pone cosas para contestarnos. Y si nosotros preguntamos, Él habla. Por eso dice que el Espíritu Santo fue dejado para enseñarnos. Y Dios me dio el ministerio del pastorado y la prédica, y cada vez que yo no entiendo algo, no me quejo de la iglesia, porque la verdadera iglesia es parte del cuerpo de Cristo y no me puedo quejar del cuerpo de Cristo. Entonces, Señor, digo, algo no está funcionando, necesito saber. Segunda de Reyes, capítulo 13. Esto es lo último que Eliseo va a hacer. Es el último trato con el último rey. Este rey no es un buen rey, es un rey que vivió como le gustó. Usted va a encontrar varios Joás, no se confunda si después lo lee, hay otro Joás que fue buen rey. Este Joás fue un rey macho menos. La Biblia dice que fue mal rey, pero hizo algo bueno, hizo algo así. Y ya esto me está mostrando de que su vida era más o menos. Y sabe que la Biblia condena lo más o menos. Dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. El Señor dijo, el que no recoge desparrama, el que no es bueno es malo. No tuvo una tercera posición como para animarnos a ser indecisos. Voy a hablar sobre la indecisión, sobre el doble ánimo. Entonces, si usted tiene estos problemas, vaya haciéndose preguntas, porque Dios quiere contestarle. Es posible que usted diga, yo nací indeciso y no me va bien porque siempre ando... Bueno, la historia de este rey, Segunda de Reyes 13:14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arca y una saeta. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma la saeta. Luego que el rey de Israel la hubo tomada, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubiese derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Porción rara, ¿no? Pero vamos a entrar y yo le voy a hacer entrar a usted porque voy a hacer una lección objetiva y la va a hacer usted junto conmigo a medida que entremos, para entender de qué se trata. Esta historia es la historia de un rey miedoso y sin decisiones firmes. Un hombre que era aconsejado por sus antepasados para gobernar bien, pero él a través de sus indecisiones no supo gobernar. Un rey que no tiene decisiones firmes hace que el país se caiga. Del doctor de la Rúa se habló que no hacía leyes ni ciertas cosas y se vio en todas partes un hombre indeciso y su gobierno cayó por falta de decisión. Una revuelta en una Plaza de Mayo no puede sacar un presidente. Se mueren miles antes de que un presidente caiga. Es que un hombre indeciso, totalmente indeciso. Ahora, esto le costó el reino. A los indecisos le cuesta la vida, le cuesta los negocios, le cuesta el matrimonio, le cuesta el fracaso. Y quiero decirle, porque usted está viviendo dentro de un pueblo indeciso, estoy hablando de Entre Ríos, hombres y mujeres indecisos. Se casan hoy, se divorcian mañana, hoy se juntan, pasado no sé qué, y la indecisión se muestra en todas partes, en las iglesias también se ve la indecisión. Entonces tenemos que atacar la indecisión como un enemigo. Tenemos que atacar las cosas que decidimos, hay que sostenerlas hasta la muerte. No puede ser que delante de Dios le prometamos una vida limpia y cuando enfrentamos la tentación y tenemos dificultades, no nos volvemos a consagrar, porque parece que el pecado vence a la cruz y la cruz no vence al pecado. Usted va a encontrar que ser indeciso trae muchos problemas, demasiados problemas. Tantos problemas trae que mucha gente viene a pedirme la decisión a mí como pastor y me dice, pastor, ¿qué hago? Y yo siempre me jacto de esto. Yo nunca le digo lo que haga. Le digo los caminos. Decida usted, porque usted tendrá la victoria o tendrá la derrota. Si usted decide porque yo decido, va a fracasar igual. Y como va a fracasar porque usted es indeciso y no hizo lo que yo le dije, va a decir que lo aconsejé mal. Entonces no tomo riesgo en cuanto a las decisiones. ¿Sabe por qué la gente le gusta las iglesias donde las iglesias deciden por ellos? Porque les gusta ser dependiente de los demás. Pero Dios ha puesto un pastor para que guíe a las almas a buenos pastos, a buenas decisiones. No lo ha puesto para que tome las decisiones por las ovejas. Entiéndase esto. La historia de este rey es tremenda. Quizás esté reflejado en la vida de algunos. Y vamos a empezar con él. Cuando este rey viene a Eliseo, estaba llorando. Escuche, ¿usted vio algún rey llorar porque viene una batalla? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la actitud de un rey? Los argentinos que fabricamos las guerras, porque necesitábamos alguna guerra, casi entramos a pelear con Chile en el 78. Entramos a las Malvinas por un borracho que nos guiaba a todos los argentinos. Y esto lo digo en serio. Los generales estaban así, guerra, guerra, guerra, y querían guerra. ¿Por qué? Porque habían tenido mucho cuartel y poca acción y querían guerra. Querían guerra, querían sangre. Solo le digo esto para demostrar cuál es la actitud de alguien que va a pelear. No es llorar. Querían, este hombre viene y llora delante del profeta. ¿Por qué cree que si teniendo un gobierno malo, una vida espiritual totalmente inestable, llora frente a una batalla? ¿Por qué? Porque él no estaba seguro de sí mismo. Él no había sembrado buenas decisiones en su vida. Él no era un hombre que podía enfrentar, viene llorando. Estaba desanimado. Y acá hay una frase. Él dijo, llorando delante de él, dijo, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Es una frase repetida en el Antiguo Testamento que no se entiende muy bien, porque es una frase de costumbre del pueblo judío. Lo que este rey le estaba diciendo, lo mismo que se dijo los profetas en cuanto a Elías, es que tú eres más importante que los carros de Israel y su gente de a caballo. Tú, Eliseo, eres más importante que todo el ejército que yo tengo. Esa es la expresión que, transformándola, podemos entenderla mejor. Así que un rey viene al profeta. Nunca lo buscó para tomar buenas decisiones. Ahora lo busca porque hay un enemigo. Le recuerdo que la vida trae pruebas de todos los colores. Y usted tiene que prepararse en tiempo de paz para enfrentar las pruebas en tiempos de guerra. Cuando usted está tranquilo y no tiene nada que hacer, está gozando del exceso de paz que Dios le da, pero le da paz para que usted aprenda cómo pelear cuando venga la prueba. Los creyentes que cuando vienen la prueba dicen, ¡ay, ¿por qué será, pastor? Me toca a mí. Y no tuviste tiempo para saber por qué. Si eso le pasa a todos, ¿por qué no te va a pasar a vos? No te pasa este año, te pasa el otro. Tenés que estar preparado. Este rey nunca se preparó. Ahora viene llorando. Una actitud bastante... Nadie espera eso de un general. De un rey que es el comandante del ejército. Así que él le dijo, tú vales más que todo el ejército. Entonces el profeta dijo... Bueno, voy a tratar de ayudarlo a este hombre. Voy a ayudarlo. Y empezó a hacer algo. Le dijo Eliseo, toma un arco, una saeta. Tomó él entonces el arco y la saeta y dijo Eliseo al rey de Israel, ya lo he leído, abre la ventana, tira la saeta. Y cuando la saeta voló por la ventana, dijo, ¿saeta de qué? De salvación. Ahora vamos a analizar esto. ¿Por qué saeta de salvación? El profeta va a tratar con el ánimo de este rey. Lo va a probar. Y su confianza. Porque según parece no fue un buen rey. La batalla era del rey, no de Eliseo. Eliseo estaba por morir, se estaba agonizando ahí. No sé qué enfermedad tenía. Había hecho tantos, 16 milagros hizo portentosos Eliseo y murió enfermo. No me pregunte por qué, eso se lo dejo para los curiosos. Eliseo pide al rey que con el arco tire la flecha por la ventana. Y así lo hizo, con la salvedad de que Eliseo le dio su fuerza cuando se puso su mano sobre su arco. A ver, es una lesión objetiva. Le dice, agarra el arco, sí, abre la ventana, tira, pero Eliseo lo toca. ¿Qué pasa cuando un siervo como Eliseo, un hombre de Dios como Eliseo, toca al rey? Le tiene la mano sobre el hombro y él tira. Y Eliseo dice, salvación de Jehová, tiraste bien, con poder, así se hace. Vas a ganar, bien, los vas a destruir. Y le da un ánimo. Le dice, mirá, los vas a destruir al enemigo. Y le dice el lugar y la batalla. ¿Y dónde lo iba a destruir? Contento el rey ya. No había mucho compromiso de su parte. Entonces dice, vamos a tener victoria. Pero de Eliseo viene una segunda orden. Una segunda orden. Le dijo, agarra tu flecha y golpea sobre la tierra. Pero ya la mano de Eliseo no estaba sobre él. ¿Me sigue, por favor? La mano de Eliseo ya no lo tocó, lo dejó solo. Entonces él agarró las flechas. Yo hice esto en mi oficina para saber qué pasaba. Porque para saber cuál era la lección, tenía que hacerlo yo para ver qué sentía. Entonces él agarró las flechas. Yo me tengo que arrodillar y golpeó. ¿Qué me dice? Golpeé el banco tres veces. Vamos, golpeé al lado. Tres veces nada más. Y míreme a mí. ¿Qué siente? Hágalo de vuelta, no sé. No. Tres nada más, ¿eh? ¿Qué siente? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¿Qué es insuficiente? Solo golpear tres veces y esperar más instrucción, el ánimo no está de guerra. Él tenía que haberse enojado. Él tenía que haberse puesto el espíritu de guerra. Él tenía que haber hecho así y haberse puesto furioso. ¿Lo vamos a destrozar? ¡Sí! ¿Lo vamos a matar? ¡Sí! ¿Usted no vio los... ¿Cómo hacen los americanos cuando tienen esos de rugby, de eso, todos esos equipos? Se pintan la cara, se ponen allá, los vamos a matar. Pierden, pero ellos lo van a matar. No, pero es el ánimo que se necesita para trabajar. Oh Dios, yo quisiera que lo que voy a decir ahora se entienda. Hay creyentes que viven por el ánimo de la iglesia, viven del ánimo de los demás, viven del ánimo del predicador que invitamos, y si él tiene poder y nos toca y un toque de Dios, funcionamos. Cuando nos dejan solos, se nos fue el poder. Eliseo tocó a este hombre y tiró las flechas bien lejos. Bien, bien. Ahora le dijo, hazlo tú solo. Agarra la flecha y entra a golpear. Claro, un rey que indeciso. No estaba en el ánimo de la guerra de él. Porque decía que la guerra era de Eliseo, qué sé yo. Vales tú más que mi ejército. Entonces agarró y golpeó tres veces y esperó más órdenes. Y el profeta se enojó. Se enojó. Era de pocas pulgas, Eliseo. Y Elías también. Eran profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál era calvo de los dos? ¿Eliseo o Elías? ¿Eh? Eliseo. Le dijeron, calvo, calvo, calvo, los maldijo y vinieron unos osos y los se ofendió y se mató a 40. ¿Usted necesita un pastor así? Eran del Antiguo Testamento, no había profeta de terrorífico. Pero quiero decirle, acá Eliseo se enoja porque ve que este rey no tiene ánimo para poder enfrentar la vida. No tiene ánimo para enfrentar su pueblo. No tiene ánimo, tiene doble ánimo. Hoy está bien, mañana está mal, pasado está bien, después está mal. Como si no hubiese Dios, él siempre está orando para que le vaya bien. Todo cristiano, mientras esté en esta vida, está en batalla. ¿Me están escuchando? ¿Usted quiere paz y pasarla bien en esta vida? ¿O es un vago que Dios no le da nada porque la quiere pasar bien? Escuche, lo estoy diciendo como chiste, pero estoy hablando en serio. Si usted quiere pasarla bien en esta vida, se equivocó. Esta vida es una vida de enfrentamiento. Uno sale a la calle y hay pecadores, sale a la calle y hay un diablo, sale a la calle y hay enemigos, sale a la calle y están allí todos esperándolo para que usted pierda su salvación. Usted viene aquí buscando poder y gracia y ser lleno del Espíritu y Dios se lo da para que cuando usted vaya a la calle, enfrente el problema y lo deshaga. Yo me quejo de esta generación de creyentes. Esta generación. Generación que está buscando poder de Dios transmitido por otros, pero ellos no lo buscan nunca en su vida privada. En Buenos Aires las iglesias hacen así, van de un lugar a otro. Donde hay mayor movimiento se va la gente. Y eso me avergüenza. Porque el poder del Espíritu Santo viene sobre todo creyente para que enfrente todos los problemas y resuelva positivamente todos los problemas. Esta iglesia está para darle información cómo vencer en la calle, no para que usted discuta si tengo razón o no con lo que predico. Les damos instrucción, porque si usted tiene problemas... Yo no estoy al lado suyo cuando usted tiene problemas, pero la sangre de Cristo sí, el poder del Espíritu Santo sí, y el Señor y sus ángeles sí, y usted va a tener que tener ánimo con ellos. Ahora usted cree. Que el no tener buen ánimo justifica sus fracasos. Yo le voy a demostrar por medio de la Biblia que si usted es una persona de doble ánimo, va a fracasar siempre y dudo que posiblemente ni llegue al cielo siquiera. Déjeme hacerlo bien duro, porque así me lo demuestra Santiago. Usted tiene que aprender a través de la escuela de la iglesia, a través de la obediencia, a través de las pruebas, a través de lo que le decimos, a tener un ánimo firme y sostenerlo. Como dijo Ernesto, pactos. Uno viene y dice, sí, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Todo el mundo espiritual está tratando, el mundo espiritual positivo, que usted realice esas cosas. Cuando usted encuentra, se enfrenta con el trabajo, con los pecados, con la calle, va a haber un mundo que va a decir, no... Vos no podés. Y va a entrar el desánimo. ¿Sabe la gente que hay con depresión? Y a mí me horroriza esto. Y Dios me tuve que tomar atención. Porque el desánimo comenzó a entrar los depresión a la iglesia. Antes nosotros le decíamos a los deprimidos, y no era una palabra que se utilizaba, depresión, relativamente tendrá unos 10 años, pero En mis tiempos no se hablaba de depresión. Y cuando alguien decía que estaba mal, y nosotros decíamos, convertite a Cristo y ya está. Y así era, vos sabés. Después pasó el tiempo. La gente empezó a venir a la iglesia, pero no a arreglar su vida espiritual. Y empezó a haber deprimidos dentro de la iglesia. Tal es así que algunos pastores se fueron a hacer cursos de psicología para ayudar a los depresivos. Cuando antes solamente el nombre de Jesús resolvía el problema. Eso significa que la iglesia perdió poder, perdió autoridad y se metió en terreno pegajoso. Pero para mí fue un grito de atención. ¿Por qué un creyente con Cristo tiene que deprimirse hasta el punto de dejar la iglesia, pensar en algún momento en una idea loca? ¿Por qué? ¿Cómo puede llegar así un cristiano? Yo estoy de acuerdo que un mundano que vivió sin Dios, sin esperanza, no le importa un comino, el cielo, el infierno, está bien, porque es el pago de lo que él viene creyendo. Pero como creyente, no. Si usted ha venido deprimido, cuando Jesús vino, tiene todas las armas para destruir la depresión, no para admitirla. Y decir, bueno, y cada vez que le pasa algo, alguien lo abraza y usted se siente bien, porque siente que lo abrazan. La depresión es un abrazo de la muerte. Cuando venga la depresión a su casa, porque su hijo no rinde, porque usted no tiene plata, porque su marido no le trae el ramo de flor, qué sé yo. Y viene la depresión. Algunos no la toman como depresión, la toman como desánimo. Levante los brazos, mire al cielo, en el nombre de Jesús me opongo a todo espíritu que anda deprimiendo mi vida. Nada de duda. La fe vence al mundo, vence al miedo. Ahora, en el nombre de Jesús, y dice que el Espíritu Santo es poder. Y el poder es en contra de él, la falta de poder. La falta de poder es depresión. Y usted pone en práctica lo que aquí vino a cantar. ¡Poderoso! ¿No? ¿O sí? Si Dios es poderoso, ¿por qué yo voy a ser débil? A ver, explíqueme si Dios tiene hijos débiles. Decidí, querido, y no sé. Decidí vos, y yo tampoco sé. ¿Y qué te parece? Y vamos a quedarnos en casa hoy. Y no tenemos para el colectivo, para ir a la iglesia y caminar. Y no. Usted mírense en la cara cuando hacen esas decisiones y repréndanse. El esposo le dice a la esposa, te reprendo en el nombre de Jesús. La esposa le dice al marido, te reprendo en el nombre de Jesús, porque ese ánimo nos va a destruir a los dos. Sí, porque entre ellos se preguntan, ¿vio? ¿Vamos o no vamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto o no lo hacemos? Ahora, déjeme, voy a entrar en un tema bastante más fuerte. Voy a seguir un poco lo que tengo aquí. El ánimo del rey no se arregla rápido, hay que trabajar sobre él. Tenía que haberse puesto furioso, golpear con decisión. ¡Lo vamos a hacer! ¿Para qué? Para contrarrestar ese lloro que tenía. ¿Sabe lo que hacen los deprimidos? ¡Lloran 24 horas! Y cuando el marido viene a darle ánimo, dice, pero vos no me entendés porque no me querés. Son insensibles, no ve que estoy mal. Pero querida, ¿leíste la Biblia? Sí, leí la Biblia. Y no pasó nada. ¿Y con vos qué va a pasar? ¿No ve cómo me tratás? No se la agarre con su marido. Porque el análisis general son las mujeres las proclives a la depresión. Hay hombres también deprimidos. Pero no se arregla nada luchando uno contra el otro, porque no está la respuesta ahí. Este rey, en vez de ponerse furioso y dejar de llorar como un cobarde, escuche, las lágrimas en los ojos de un rey es cobardía. No era tierno corazón. Uno puede llorar porque, bueno, porque el Señor, porque amamos, porque esto, porque el otro, pero no llorar porque tengo una batalla. Así que Eliseo quiso infundirle ánimo. Si no estás preparado para la guerra, en tu ánimo perderás. En medio de la guerra se pelea, no se depende de otro. Entonces yo digo, los creyentes no deben de fracasar, porque Dios no hizo fracaso para ningún creyente. ¿Por qué fracasan? Porque no están preparados para pelear. Y cuando usted enfrenta un problema, usted lo no dice que es más que vencedor por medio de aquel que lo amó. No escucho nada. ¿Usted es más que vencedor? Entonces esto es lo que Eliseo o Dios quería sobre la vida de este rey. Pero si él no está preparado para su propia batalla, perderá. Si tú eres bueno solo cuando alguien ora por ti y no tienes entusiasmo para depender de tu vida espiritual, tendrás problemas en la hora de la decisión. Te lo repito. Si tú eres bueno, que no es suficiente, vio que usted le habla a un pecador y dice, no, yo soy bueno, no necesito la iglesia. Es el peor de todo. Sí. Gente que me escucha por radio y lo estoy diciendo, usted está en su casa porque se cree bueno. Y no está en la iglesia porque se cree bueno. Pero usted es el peor de todos. Porque cuando viene el momento de la decisión, se va a pegar un tiro. Y después, sí, pastor, sálvelo del hospital. Se está por morir. Algunos creen que yo soy pastor cuando la persona está en el hospital. Sálvelo antes que vaya al hospital. Mucho antes que vaya al hospital. Si tú eres bueno solo cuando alguien ora por ti. ¡Ay, gracia, qué bendición! Yo sentí el poder que me quemaba de la cabeza hasta los pies y me pasaba por abajo las uñas y el pelo y sentí un fuego y un frío y un 220 y un 480. Yo te quiero ver dentro de 40 días, a ver si ese poder que se manifestó en tu vida te sirve para enfrentar la tentación. Dios te hace sentir todo eso para que te despiertes. Te está dando 2, 3 cachetazos. Pa, pa, pa, pa, pa. Como Eliseo acá. Haz esto, golpea, haz algo, deja de llorar. Hermanos, el poder de Dios es dinamita. Perdón, así se traduce correctamente en Romanos 1:18. El poder de Dios es, ¿cómo dice? El Evangelio es poder de Dios. Es dinamita, es una bomba. ¿Vio lo que pasó en España? Terrible. Pues bien, hermano, el Evangelio es tan terrible que puede al pecado destrozarlo. Y nosotros no estamos usando el poder del Evangelio para destrozar al enemigo que ya está vencido, y al diablo y al pecado. Entonces, como vivimos vidas frustradas, traemos esa frustración a la iglesia con el desánimo. Entonces se sienta al lado suyo uno nuevo que viene y dice, ¿cómo está? Y más o menos. ¿Hace cuántos años es creyente? 10 años. Y le va más o menos, ¿qué me espera a mí que recién entro? Hágame un favor, cambie o váyase. Porque el que es quejoso, el que critica, el que es doble ánimo, es contagioso. ¡Es contagioso! Una casa está feliz, la mamá, los chicos, todo, viene el del trabajo, nervioso, borracho, no sé qué. Y empieza a gritar, los chicos van abajo, y esa protesta cambió la familia en 2 minutos. Ya no sé cómo predicar para que me entiendan. Pero lo que estoy diciendo es la pura verdad. Si usted viene a su casa creyente con Biblia, sí, porque este país, esto, la cosa, la calle, en el nombre de Jesús, cierra la boca. Cierra la boca hasta que tenga buen ánimo. Y si estás desanimado, comienza a glorificar a Dios y decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Pero haga algo positivo. Los primeros desanimados que afectan a la iglesia cuando las iglesias tienen problemas son los de doble ánimo. Empiezan a tener problemas. ¿Qué pasa? Mirá, Eliseo tenía buen ánimo. Se estaba por morir con una enfermedad. De la enfermedad que murió. Pero tenía el viejo buen ánimo. No sé qué edad tenía, pero tenía buen ánimo. Él no escuchó a doña Cleta que vino y le dijo, pero vos, profeta, sanaste a tanto, ¿por qué Dios no te sana a vos? Entonces el profeta se tiró a llorar y decir, es una burla con saña. Él no hizo eso. Le dijo, Dios no me quiere sanar, me muero. Pero Dios es poderoso. ¿Me escucharon? ¿Hay alguna? Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Hay personas que Dios a propósito las deja en la iglesia para que cuando le va mal, le dice, mira, pero yo a mí el Señor no me sana, no me ama, los hermanos no oran por mí, el pastor no tiene fe y me hace un lío. Porque del momento que usted empieza a criticarme a mí, empieza a criticar a la iglesia y a Jesús. Y eso sépalo. Se siembra el desánimo cuando uno cree ser merecedor de la sanidad y Dios no lo sana. Eso es para mantenernos bien humildes. ¿Dios es soberano o no es soberano? Si es soberano, va a hacer lo que quiere. Y si usted es caprichoso y quiere lo que Dios no quiere darle porque con una enfermedad lo mantiene cortito, y yo no estoy justificando la enfermedad, porque no me gustan las enfermedades, no la estoy justificando, pero si Dios logra algo para que usted vaya al cielo, Pablo mismo soportó una enfermedad, no sabemos qué enfermedad es, dijo, vino un ángel que me cachetee para que yo no me enaltezca, y Pablo la tenía clara porque tenía la enfermedad. Y la tenía clara, dice, oré 3 veces. 3 veces, acá hay personas que cada campaña están van a orar por lo mismo. Hicimos 300 campañas, tiene 300 oraciones. Y no se sanó. Yo que usted me quedo en el banco y le digo, gracias Padre, porque no me sanaste, porque me la llevo. Lo sorprendí. Por eso se me quedó así. ¿Pero qué explicación le damos, hermano? ¿Qué explicación le damos a estas cosas? Dios tiene que tratar con nuestro ánimo. Y si usted quiere dar lástima en la iglesia a otro porque está enfermo y el Señor no lo escucha y todo eso, trate de asimilar su problema. Asimile su problema. Y diga, si el Señor no lo saca, tres veces oró Pablo. Tres. Porque en alguna iglesia se predica, dice, ore, que Dios se lo va a dar. Mire que yo, ore, que Dios se lo va a dar. Y no le dan consejo, le dice que ore. Y Dios le dice, no te lo voy a dar. Pero el pastor le dice, ore, que Dios se lo va a dar. Tenemos que ser inteligentes en lo que pedimos. Si Dios no te lo quiere dar, deja de pedir de perder tiempo. Deja de perder tiempo. Porque cuando más orás y no recibís, más te desanimás. ¿Estoy enseñando algo sobre el ánimo o no? Ojo que lo más fuerte no vino. No mire el reloj, quiera irse, que el remis viene, dígale que se vaya o que lo espere. Una iglesia que no tiene buen ánimo no crece. Una iglesia que dice, no podemos edificar, no edifica. Una iglesia que dice, vamos a hacernos, nos gastamos todo, eso es fe. Si hoy nos gastamos todo es porque mañana va a haber más. Amén. A ver, déjeme llegar a algo. El rey demostró no estar preparado para una guerra hasta el final. Solo tendría éxito momentáneo. Tres veces vencerás al enemigo. Nada más. Tres veces. Nada más. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré. ¿Cuántas veces debe de vencer usted al enemigo? Recuerde que el enemigo es usted. ¿Me teje los sermones hacia atrás? ¿Eh? ¿Me lo teje? ¿Enganche? ¿Enganche el punto? ¿El punto cruz, si quiere? Todos los problemas para tener mal ánimo nacieron con usted. Su papá, su abuelo, alguien era un desastre en el ánimo. Ahora, eso no justifica que usted siga siendo un hombre de doble ánimo. Porque usted tiene pachorra cuando nació. Porque usted es indiferente frente a prepararse para tener un ánimo firme, para tener decisiones firmes. ¿Por qué? Porque es mortal lo que dice Santiago. Mortal. Y acá sí, se lo voy a hacer leer. Santiago capítulo 1. Se lo voy a leer en dos versiones. En la versión común y en otra que estoy más o menos de acuerdo, la Biblia del lenguaje actual, que trata de interpretar las cosas, por eso no estoy del todo de acuerdo, pero de todas formas dice una expresión mejor o más entendible que la que Santiago dice. Vamos a leer, a ver, Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo te va en el amor? Y ayer bien y hoy más o menos. Y en el trabajo, y ayer más o menos y hoy bien. Y en la oración, y empecé bien, pero terminé mal. Y eso de salvar almas, y la gente es dura. Le voy a leer la otra versión. Santiago. ¿De qué versículo era? Del 6. Dice esta versión, eso sí, si debes pedirle con la seguridad que Dios se la dará. porque los que duda son como la onda del mar que el viento los lleva de uno al otro lado. La diferencia viene ahora. El versículo 7 y 8 lo hace en un solo versículo y dice: la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Es una traducción que la Biblia Nueva ahora le pone. La gente que no es capaz de tomar buenas decisiones no espere recibir nada. ¿Escuchó? No espere recibir nada. No espere recibir nada. Y eso no es bueno, una prédica, que uno diga: yo no voy a recibir nada porque soy indeciso. Déjeme ahora decirle algunas cositas y tome atención, porque a este punto ya quizás usted está un poco desanimado porque ha vivido siempre en indecisión, en problemas. ¿Por qué un hombre o una mujer que no sabe decidir no llega a ninguna parte? Primero, Dios no lo aprueba. En segundo, eso no es fe. Y en tercer lugar, esto se puede revertir. Usted me podrá decir: pastor, yo soy así. Mi papá era así, mi abuelo era así. ¿Cómo puedo cambiar mi personalidad? Yo se lo digo. Cuando usted nació de Adán y Eva, se llevó todas las fallas de Adán y Eva cuando pecó. Adán era muy seguro antes de pecar. ¿Qué nombre le vas a poner a ese león? Al león. ¿Qué sé yo? A ese animal. Dice: ¿qué nombre le vas a poner? Tiene melena, tiene esto, y le voy a poner león. Bien, Adán. Bárbaro. Una inteligencia extraordinaria. Le puso el nombre a todos los animales. El día que pecó, le dijo: ¿dónde estás? Él no respondía. Y cuando le preguntó: ¿por qué te escondiste?, él dijo: tuve... Ah. A ver, haga conmigo. Ah. No, más fuerte. Ah. Con que el miedo trae la indecisión. Eso no es fe. Haga conmigo otra vez. ¡Ah! Ahora sé que para vencer el miedo hay que creer. Escuche, pentecostal. ¡Ey, pentecostal! Usted que basa todo el Evangelio en el poder. Cuando Dios toma a una persona por hijo, lo que ese hijo decida, Dios lo respalda. ¿Me está escuchando? Pentecostal. Lo que ese hijo bueno, santo, decide, Dios lo respalda. ¿Qué hace el indeciso creyente que no maneja la santidad? Y estoy esperando la voluntad de Dios. Y no sé, pastor. Y no sé con quién me voy a casar. Y viene una, vienen dos, vienen tres, cuatro, cinco. Es este tipo ya. ¿Por qué? Porque es un total indeciso. Él tiene miedo de casarse con la que Dios le dijo que Dios no le dijo fulana. Dios lo dejó que él elija, pero él no sabe elegir. Dijo eso porque causaría un poco de sonrisita. Pero en los problemas totales de la vida, hermanos, a ver, me gusta mucho lo que Dios dijo de Saúl. Cuando tu corazón cambie y te pasen todas las cosas, que haz lo que te viene a la mano y yo estaré contigo. Haz lo que te viene a la mano. Hay que tener fe y confianza que lo que uno siente es de Dios. Y lo que va a hacer es porque Dios lo va a probar. Cuando usted espera confirmación y dice, bueno, quiero una prueba que Dios, es porque usted es un desastre, porque en el Nuevo Testamento no se hacen pruebas de ningún tipo. Ay, yo quiero que Dios me muestre, si sale la nube es porque tengo que ir, si la nube no sale, yo tengo que ir allá. Va, va, va, va. ¡No puede ser! Ay, pero el vellón, quiero poner un vellón, quiero estar seguro. Usted se equivocó de iglesia, se equivocó de Cristo, se equivocó de Espíritu Santo. Usted es un fracaso. Usted la arruina. Una prueba, que Dios me muestre, entonces voy a hacer. ¿Dónde está el Espíritu Santo que le habla al corazón y le dice cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Dónde? El Espíritu Santo es cosa seria, hace hombres de Dios, mujeres de Dios. Levanta muertos, levanta pobres y los hace ricos, si obedecen. Por eso les dice que a los pobres que no tienen trabajo se levanten a las 5 de la mañana a buscar trabajo y Dios se lo va a dar. Pero si usted busca un trabajo con ese ánimo que buscan algunos, y voy a pedir perdón antes de hacer lo que voy a hacer. Los que me escuchan por radio, lo siento mucho. Si usted quiere un buen trabajo y se va desarreglado, medio despeinado, no sé, no le importa si está manchado, qué. ¿Usted cree que le van a dar trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué juzgan su apariencia? Porque usted es una persona que no se cuida a sí mismo, se supone que no va a cuidar el trabajo. Yo tampoco lo tomo. Usted me viene a pedir trabajo, le digo no. No, porque usted no sabe cuidarse. Y es pobre porque le gusta ser pobre. Pero un diligente, dice la Biblia, un hombre sabio delante de los reyes están. ¿Dónde están los necios haciendo los trabajos más bajos de la tierra? Cuando Jesús entra a la vida de una persona, la trastorna, la cambia, le saca la cara de zapato y le da una cara de alegría. Le pone una sonrisa, le pone, mire, la Biblia dice, ama al prójimo como te amas a ti. Si tú no te amas, no, tú no vas a amar a nadie. Hay gente que hace divisiones en las iglesias y se va diciendo esto, iglesia, no hay amor, me voy. Y nosotros hacemos un culto de agradecimiento porque se fue. Y estamos contentos. Porque una persona que no se ama, no se quiere, no encuentra amor en nadie. En ninguna persona. Y tenemos que estar todos pendientes de él como de fiesta. Ahí viene fulano, saludalo. La mamá decía, saludá al tío querido. Hola tío. Sé bueno, sé así. Saludalo al hermano para que no se ofenda. ¿Qué tal es, hermana? A ver qué. La hermana Cleta, no tenemos ninguna, entonces está bien. ¿Cómo está? Y su callo, ¿cómo está? Y su marido, no le pega más, pero qué bien. Pase, por favor, a ver, diácono, una silla para la hermana. ¿Quién sostiene una iglesia así? Tengo que mandar a los porteros a que me hagan curso de marketing. El amor fluye de adentro porque Dios es amor. Y si yo tengo a Dios, tengo amor. Qué lindo es encontrar una iglesia donde no hay amor y decir, acá llega el amor, acá llego yo. Acá llego yo, a partir de ahora todos van a amar, porque llego yo. Si usted no tiene la decisión de quedarse como miembro en esta iglesia hasta que la muerte lo separe, dudo que tenga éxito en alguna parte. Porque va a estar huyendo de lo que yo predico. Nueva versión. Claro, para algunos hombres es fácil dejar de ir a la iglesia. No, pero es que ahí se predica, es que... Y bueno, yo no sé si va a entrar al cielo, porque si yo doble ánimo, Dios dice que no da nada al que tiene doble ánimo. Ahora, ese doble ánimo que traes en tu sangre, esa indecisión, tú tienes que trabajar contra eso. Tienes que ponerte horarios, tienes que ser disciplinado. Tienes que empezar a exigirte a ti mismo. Te dije, usted se habla a su propio cuerpo y le dice, te dije que ores 15 minutos porque vos sos un desastre en eso. Así que, vení para acá, porque el espíritu lleva al cuerpo, no el cuerpo al espíritu, y hacé lo que tengas que hacer. Comience a trabajar si usted es indeciso. Vuestro sí sea sí. No me venga ahora que un día le dijo sí acá en el altar y yo lo escuché. No me venga mañana a decirle a la que le dijo sí, no. Ya no te quiero más. No lo haga. Porque usted tiene un solo sí. Y qué lindo es un creyente. ¿Cómo va tu familia? Mira, estamos... Terrible, hay problemas de todo tipo. Pero nos estamos amando y queriendo. Y nos estamos sosteniendo. Y hasta que la muerte nos separe, ahí vamos a pelear juntos. Usted habla con un matrimonio mundano. ¿Y sabe lo que le dicen? Cuando están así mal. La primer palabra que utilizan. Bueno. Mejor nos apartemos primero. Voy a andar a la pieza de los chicos y yo acá. Después de la pieza de los chicos, no, bueno, vos nos divorciamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo hace fácil el matrimonio de esta forma. El creyente tiene que hacerla difícil y decir yo tengo una palabra para siempre. Y eso da seguridad. Eso hace un ánimo responsable. Al principio de cada año mucha gente decide dar el diezmo. Dice, pastor, decidí. Yo miro la lista en el mes de julio y ya no hay nada. ¿Qué pasó? Inconstante en todos sus caminos. Esos son los que yo veo. Y lo que usted no ve, o yo no veo, pero que vive, hay que combatirla, aunque uno lo traiga en la sangre, hay que verlo como un enemigo del diablo sembrado dentro del cuerpo y decir, Señor, yo no vuelvo atrás. ¿Sabe lo que la Biblia dice de los creyentes que vuelven atrás? No solo eso, utiliza otra palabra. No agradará a mi alma. Y hermano, lo que yo dejo atrás, pueden pisotearlo si quieren, a mí no me interesa, yo no miro hacia atrás. Jamás lo he hecho en mi vida. Nunca. Ni aun cuando la iglesia era difícil vivir y difícil pastorear, ya sea por mi edad o por lo que sea. Pero yo nunca claudiqué a lo que Dios me había mandado. Y dije voy a morir porque eso es lo que prometí y no me importa morir. Entonces el Espíritu Santo tiene gente en quien confiar. Entonces Dios empieza a poner cosas en la vida de las personas. Y uno dice, che, pero mirá, ¿qué es lo que pasa? Es que Dios está esperando en quien confiar. Hay demasiada gente que quiere confiar en Dios, pero Dios también está esperando gente en quien confiar. Así que el desánimo, el doble ánimo, la doble palabra, combátala en su casa. Este no es lugar para combatirla. Este es el lugar para que usted decida. Mantenga la palabra. Si usted le dijo a alguien una promesa, cúmplala. Ah, pero no firmamos nada. No me importa que no haya firmado nada. Usted dijo que sí, sí. Perdió, no importa, pero usted dijo que sí. Como los de antes, en un apretón de manos se hacían los negocios. Hermanos, si nosotros aprendemos como iglesia no ser de doble ánimo, tener fe, hacer lo que nadie hizo, capítulo 11 del libro de Hebreos está hecho para los hombres de fe, taparon boca de leones, enfrentaron pobreza, enfrentaron dificultades y salieron victoriosos aunque perdieron la vida. Entonces, Templo Buenas Nuevas y su gente está haciendo la voluntad de Dios con el ánimo de Dios. Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Y esto se lo digo. Acá termino. Si usted no decide ser miembro de la iglesia y quedarse y ser fiel, uno de los frutos del Espíritu es la fidelidad. Donde dice fe, una traducción dice fidelidad. Es un fruto. Y cuando usted empiece a responderle a Dios, va a ver cómo Dios pone dones en usted. No sé si debo decir esto. Pero hay demasiados creyentes irresponsables en el mundo que piden dones para hacerse destacar delante del público, pero no son así de confiables en su carácter, en su vida espiritual, en los frutos, en nada de lo que tienen. ¿Y usted cree que Dios va a poner riquezas cuando ve que no tenemos respuesta? Comenzamos a responderle a Dios con un ánimo correcto. Vuestro sí, sí, vuestro no, no. Morimos por la palabra, somos de ánimo correcto. Aunque vengamos de familia, repréndase usted a sí mismo. En el nombre de Jesús, esto es carnal. Y se levanta de esto. Sí, quiero terminar, pero no me deje. Espíritu Santo. Usted sabe que hay muchas maneras de sentarse, ¿no? Uno puede estar sentado, otro está... No porque está descansando, sino porque es la actitud del desanimado. Ah. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer cuando su cuerpo quiere descansar? Porque eso viene de Adán. Y ese miedo viene de Adán y se mete, viene en el cuerpo, viene en su cuerpo, ya lo tiene. Y cuando está así, dígale, atención, en el nombre de Jesús, me levanto ahora en contra de todo desánimo, mío. No, porque echar el desánimo de los demás es más fácil, ¿vio? Decirle a otro que no tiene amor es re fácil. Pero póngase delante del espejo y diga, sos un cretino. Ni te estás amando, ni estás amando a otro. ¡Falso! Entonces pone la carne en su lugar y saca las riquezas del Espíritu y dice, me voy al culto. Porque allí puedo manifestar lo que Dios tiene en mi vida. Y se prepara para la batalla. Se prepara para la batalla. Y viene... ¡Golpeando viene! ¡Viene golpeando! Ahora viene el otro. Es rey el viejo. ¡El diablo! Los creyentes que andan nombrando al diablo porque tienen problemas, es porque los diablos son ellos. Ellos son los diablos. Porque están pisoteando el poder, la sangre de Cristo. Hablan mal de Jesús. Y cuando hablan mal de Jesús, hablan mal de mí. Yo siempre digo que reaccionamos igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó a hablar mal de... Tenía problemas con Dios y a Moisés lo querían apedrear. Hermano, enójese. Pero pastor, no dice que el enojo... Este es un sermón aparte, ya me estoy yendo porque algunos están bostezando. El enojo contra el pecado es el enojo que salva. Yo no voy a obedecerte en el nombre de Jesús. Yo voy a obedecer al Señor. Me resisto al pecado. Algunos son complacientes con el pecado y es cuando nos viene la debilidad y la indecisión. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Porque no hay ninguna tentación que no sea humana, dice la Biblia. Y no hay ninguna tentación que no haya sido tentado Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Alberto, ni Rodríguez, ni nadie. Todos. Entonces, el problema de resolver de ánimo soy yo. Usted no está luchando contra la carne. No está luchando contra la familia que viene ya toda, tiene parientes que se han suicidado, tiene otros que se han dejado morir porque no quieren los remedios. ¡Luche contra eso! Cuando usted no tenía a Jesús, está bien, no sabía qué hacer. Va al curandero, a la curandera, va allá, viene acá. Todo un desastre. Pero con Jesús, hermano, no. Que venga la muerte nomás. Venga, ¿cuál es el problema? Jesús lo dijo, más del cuerpo no pueden tocar, el alma no te la van a tocar. Y termino al revés, con el versículo que tenía que haber empezado. El evangelio del reino se hace fuerte, se hace difícil. ¿Y sabe quién lo arrebata? Dígalo en voz alta. Otra vez. No estoy escuchando. ¿Qué pasa, arca, en la fila tuya? A vos que te gusta que otro te diga que repetir, a ver. ¿Los qué? Bien, haga así, ponga la mano. ¿Los qué? Los que gritan son los valientes. ¿Por qué la gente de Gedeón le dijo, griten? Estamos tratando de siempre arreglar la vida de algún deprimido que recién entra al Evangelio. Y por allí estamos tratando de ayudar a alguien que... Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Grita! ¡Salí del cascarón! ¡Usa los músculos, los nervios! Es linda la jerga militar. No le gusta a la gente. Atención, sí. Uno dice, creyente, sí. Que el Señor, ¿dónde? ¿Qué Señor? Yo estuve en el ejército 3 meses de instrucción. Tuve un año clavado. Nos decían que éramos tropa especializada, entonces nos tenían a 1 metro del piso todo el día. Que salten, que bajen, que con el pito... Me acuerdo que la primera licencia que me fui a Buenos Aires, hicimos en Córdoba, subimos al tren, nos sentamos todos, nos dormimos. En un momento el guarda vio que toca el pito para que el tren avance. Algunos se levantaron y dijeron, ¡atención! Algunos no gritan ni atención que le diga, ¡Cristo viene! ¡Está en la puerta! ¿Sabe por qué? Porque tenemos la imagen del amoroso en la casa de Dios. Pastor, hay que tener amor. Y usted con esa cara y con eso, pero pastor, hay que hacer así. ¿Usted me está transmitiendo a mí el catolicismo? ¿Que tengo que hacer buenas obras para ayudar a la gente? ¿Qué?